y también está con nosotros Paquito Álvarez, que pasaba caminando por aquí por la peatonal, y al cual le vamos a preguntar cómo está su equipo, cómo está Montehermoso básquet para esta noche. ¿Qué hace, Paquito? Muy lindo, y el equipo, bueno, empezando a rodar. Hicimos un buen juego contra Sport, creo que lo más positivo fue que pudimos llevarnos la victoria. Estamos en un proceso de inicio, porque hicimos una muy buena pretemporada, pero dos de nuestros jugadores principales, que son Pablo Gil y Byron Johnson, no están al 100%. Pablo está volviendo a una fisura, que lo tuvo un mes sin hacer básquet, haciendo solo físico, y eso se le nota. Y Byron vino con un problema en el tobillo que todavía se está terminando de recuperar. Esperemos ya en esta semana que los dos puedan ponerse a tono para tener el equipo no solo completo, sino al 100%. Estamos hablando con el técnico de Montehermoso Básquet, con Paquito Álvarez, con Alejandro Álvarez. Bueno, expectativas para la temporada del equipo es bueno a priori. Yo digo siempre lo mismo, creo que tenemos buenos nombres. Ahora tenemos que armar un equipo. Si logramos armar el equipo, sí, vamos a tener buenas posibilidades de tratar de intentar algo importante allá por marzo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en la liga nuestra, con la competencia tan dura como es, se define por playoff en marzo. Hablar hoy de lo que va a pasar en marzo el año que viene es muy, muy prematuro. Tenemos que ponernos de la mejor manera, armarlo de la mejor manera, e ir día a día construyendo el equipo para cuando llegue el momento de la definición estar fuerte y estar preparado para ese momento, ¿no? ¿Viste algo de Central para esta noche? Sí, vi el juego con Viedma, hicimos el scouting hoy a la mañana. Es un equipo duro, con un entrenador capacitado, con jugadores como Luis López, el americano Morgan importante, el de los Carnovales, Palacio, el primero, Martina, que es muy agresivo. Es un equipo duro, un equipo que también está en formación, porque yo hablaba ayer con Pablo y me dijo que tampoco habían podido jugar mucho amistoso, casi ninguno creo, entonces eso en algún momento se siente, pero bueno, esto recién empieza, es largo y bueno, pero nosotros tenemos que tratar de nuestra localidad hacerla valer. ¿Te gusta la nueva estructura del torneo? No, yo pensaba que creo que es muy justa para un montón de equipos, porque solo dos de una zona y los dos primeros de cada zona se cruzan, y capaz que el tercero de una zona termina siendo mejor que cualquiera de los otros dos. Creo que se deberían haber cruzado antes, o por lo menos 4 y 4, pero bueno, son decisiones de los clubes y hay que aceptarlo, este es el formato que tenemos y hay que respetarlo y jugarlo y tratar de dar lo máximo. Paquito, que tengas una gran temporada, nos vemos esta noche. Para terminar, quinteto para esta noche. Hoy lo tenemos que resolver a la tarde. No, me la anticipo un poquito. No va a variar mucho. Va a jugar Cisneri, va a jugar Byron, jugando los demás, en el banco. Lindo que sos, Paquito. Que tengas una buena temporada. Bueno, amigo, gracias y bueno, un gusto. Y me alegra que anden por acá y esperemos verlos seguido. Y felicitaciones, porque yo sé el esfuerzo que hacen para transmitir el torneo. Y que las señales de cable bajen la palanquita, porque en Bahía el año pasado uno de dos partidos el tenían todo el año. Que las señales de cable bajen la palanquita, muchachos, acuérdense, ¿eh? Gracias, Paquito Álvarez, técnico de Montehermoso Básquet.